CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso la vecindad, mano en la mano bajando va, por calle de piedra bola y farola colonial, a mirar desde la orilla como a santo en el altar. Un sol con los rayos tiesos pintadito de azafrán. Calor, sausar, los ojos de par en par, y el sol en el horizonte con su manto virreinal. Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar, pasito a paso la vecindad, reja por reja deshojará, jazmines y madres selvas por España y Portugal. El rumor tiene en la plaza pajarera de cristal, y un ocio del tiempo en ñampa toma mate en el umbral. Gentil ciudad de fábula y de verdad, jardín de propaladora, flor de la banda oriental. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph, para llevarles a ustedes 3 horas de programación en español. En el equipo de Alternativa tenemos a Sergio Pochón, Hilde Venegas, nuestros corresponsales, que incluyen el colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México y a nuestra querida María Neder de Argentina, entre otros. Y quien les habla, Madeline Speed. Gracias por acompañarnos. Nos da mucho placer mencionar que nuestros corresponsales, los Radicales Libres de Colombia, acaban de ganar el reconocimiento al periodismo independiente Ricardo Flores Magón 2015, que les otorga el FEMCAE, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Les felicitamos con mucho orgullo. Para el tema central de Alternativa esta noche, vamos a hablar del escritor argentino Andrés Neumann. Bastante joven, pero ya está muy reconocido internacionalmente, simplemente porque es un escritor excepcional. Y como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, y los informes y análisis de nuestros corresponsales. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas y el segmento de María Neder, Mujeres de Puerto Almendro. Para la música esta noche queremos estrenar el grupo de mujeres argentinas Ay Mama, quienes cantan a la bien amada compositora y poeta argentina María Elena Walsh. Al iniciar el programa escuchamos Chamarrita de Colonia y ahora vamos con la Chacarera de los Gatos. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Michi, michi, miau! Toda la ratonería preguntó con picardía. ¡Michi, buses, dónde van! ¡Nos vamos a Tucumán! ¡Miau! Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México. Matan al activista que lideró la búsqueda de los 43 estudiantes. Miguel Ángel Jiménez Blanco ayudó a cientos de personas en la búsqueda de sus parientes desaparecidos en el estado de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre del año pasado. Jiménez Blanco fue hallado muerto el sábado pasado por la noche con un disparo en la cabeza. Su cuerpo apareció en el asiento del conductor en el taxi del que era propietario. Fue la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, lo que arrojó luz sobre los casos de otros miles de personas desaparecidas en este estado plagado por la violencia de bandas criminales. Indignado ante la falta de acción por parte de las autoridades, Jiménez Blanco recorría regularmente los cerros de Guerrero, cavando en busca de cuerpos y buscando pistas. Argentina. Triunfo de Scioli refuerza integración antiimperialista. El triunfo del partido gobernante Frente para la Victoria en las elecciones primarias del domingo en Argentina reforzará la integración antiimperialista en América Latina, señaló el domingo el analista político Massimo Modoni. Las primeras victorias electorales que se han dado en América Latina las conocemos por Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Fernández, presidenta de Argentina y líder del Frente, añadió el analista. Según los primeros resultados dados a conocer oficialmente, el candidato del Frente, Daniel Scioli, es el más votado en las primarias argentinas y se disputará con el opositor Mauricio Macri de la alianza Cambiemos los comicios presidenciales del próximo 25 de octubre. América Latina debe integrarse a revolución digital para crecer. La escasa capacidad para producir software y aplicaciones digitales que tiene América Latina limita su integración en la cadena productiva de la economía actual, caracterizada por un uso cada vez mayor de Internet, estimó la semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, durante la quinta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información celebrada en Ciudad de México. Estamos ante una revolución de grandes proporciones marcada por el dinamismo tecnológico y la convergencia de nuevas tecnologías, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Para hacer frente a la desaceleración económica en la región, se debe apuntalar la inversión pública y privada, especialmente la asociada a la innovación, añadió Bárcena. Canadá, llegan los tornados. Varios tornados golpearon a Canadá este verano. El más reciente, la semana pasada, tocó tierra en Teviotdale, en Ontario, y causó grandes daños a casas, árboles y líneas de transmisión que causaron cortes de energía. Canadá sufre la presencia de casi 150 tornados al año, un número impresionante que coloca al país entre las principales víctimas de los tornados en todo el planeta. Los tornados en Canadá son generalmente demasiado pequeños para hacer mucho daño, pero a veces pueden causar destrucción masiva, como en el sur de Ontario en 2005, que causó daños por $500 millones. Si bien existen predicciones para otras tormentas destructivas, los científicos saben muy poco acerca de los patrones de los tornados y cómo predecirlos con más días de anticipación. Cuba, el primer país en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo. Menos de 2 de cada 100 niños de madres portadoras nacieron con el virus de VIH en Cuba durante los últimos 3 años, una cifra tan baja que hace que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considere la transmisión eliminada, convirtiéndose en el primer país del mundo en lograrlo. Es un logro enorme para Cuba, dijo Massimo Guidinelli, jefe de la unidad de VIH de la OMS, quien participó en la misión de verificación que viajó en marzo a la isla. Guidinelli señaló que es un sistema equitativo que brinda servicios a todos los ciudadanos orientado a la atención primaria, lo que le permite llevar servicios hasta el nivel más cercano de los hogares y es un sistema gratuito. Haití, 3 funcionarios dimiten por trato indigno de Martelly a una mujer. Un comentario del mandatario de Haití, Michel Martelly, hacia una mujer provocó la renuncia de 3 altos funcionarios haitianos. Por insultar a esta mujer, Martelly ha insultado a todas las mujeres de Haití. Tal comportamiento es una vergüenza para el país, criticó la candidata a la presidencia Suplicy Bouzile. El jefe haitiano de Estado insultó a una mujer que cuestionó a su administración por no cumplir con llevar electricidad a su comunidad. En tomas de video difundidas por la televisión haitiana, puede verse al presidente cuando le responde en idioma creole: «Consígase un hombre y métase entre los arbustos». Y el mandatario añadió una palabra grosera que significa tener relaciones sexuales. Nicaragua. Panamericano amenaza las panaderías pequeñas. Las panaderías pequeñas de Nicaragua se ven amenazadas tras la aprobación de la importación del pan americano como parte de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. más de 3.000 pequeños empresarios de panaderías en Nicaragua podrían verse afectados con la entrada en vigencia del CAFTA-DRE, un tratado comercial que permitirá la entrada libre de impuesto de pan industrial producido en los Estados Unidos de América. Los panificadores se encuentran temerosos porque estos nuevos productos podrían disminuir notablemente sus ventas. La mayoría de las panaderías nicaragüenses aún trabajan con hornos artesanales que funcionan con leña, lo que les dificulta hacer frente a la competencia externa. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Honduras, se revela otro millonario saqueo de gobierno. De nuevo, el periodista David Romero pone en jaque al actual gobierno. Más de 4 millones de dólares fueron sacados del Instituto Nacional de Estadística, INE, por su gerente Ramón Espinosa, uno de los principales asesores del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Esta nueva denuncia es ignorada por las instituciones de justicia del Estado, a pesar de la presión social por su investigación. Escuchemos a David Romero. Total de este del INE, hasta ahorita hemos calculado nosotros que hay aproximadamente 90 y pico millones de lempiras. Falta más documentos, lógicamente, falta más cheques. Hasta ahorita lo que he documentado estamos en ese valor más o menos los 90 millones. Mire, de acuerdo a los datos que tengo en mi poder, solamente de instituciones públicas el Partido Nacional sacó no menos de 950 millones de lempiras para financiamiento de la campaña. O sea, hablo de la SAC, hablo de PRONADER, hablo del Seguro Social, hablo del INE. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente llegó muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba en la escuela, nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvio Oviedo, Álvaro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano, Luis Alberto Castaño. El

Según Nicolás Rodríguez Bautista, también conocido como Gabino, máximo comandante de esta guerrilla, las conversaciones tendrán lugar paralelamente a las que desarrollan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano en La Habana. En el marco del reciente foro sobre extractivismo, la campesina blanca Nubia Anaya, una de las defensoras del río Sogamoso y del río Chucurí en el departamento de Santander, se refería a la paz, seguramente encarnando el pensamiento del campesinado de esta región sobre este tópico. Según hemos visto, por otra parte, el gobierno tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que dice que tiene tres pilares de base, muy importantes, sí. La paz, primero, equidad y educación. ¿Cómo pueden hablar de paz cuando están dando todas las oportunidades a estos megaproyectos para que vengan y nos saquen a los campesinos que laboramos la tierra? Nosotros en Santander, la tierra de Sogamoso, éramos una despensa agroalimentaria para el departamento. Y si no me equivoco, para el país, porque allá había un estado muy bueno y muy apetecido. ¿Cómo pueden hablar de paz si nosotros nos están acribillando, encerrando y sacándonos de lo único que nosotros sabemos hacer? ¿Cómo pueden decir que hay equidad cuando ignoran al pueblo campesino, cuando nos atropellan? ¿Cómo pueden hablar de equidad cuando ni siquiera la conocen? ¿Cómo pueden hablar de educación si no vemos que en nuestros colegios lo único que enseñan a nuestros hijos a ser mediocres? Porque ellos no que últimamente han enseñado en nuestros colegios y hemos visto, y que la educación es un privilegio solo para los que tienen dinero. Nosotros los campesinos estamos dejando. Pensábamos que era solo lavar la tierra y orgullosamente lo hacíamos. Pero hoy en día ni siquiera eso tenemos derecho porque nos están sacando de nuestro territorio. Entonces, ¿cuáles son los pilares que el gobierno piensa para hacer un gobierno de justicia y de paz? Si no los ven, muy buenos, pero no los ejercen. Tienen prioridad de afuera, mientras que nosotros los campesinos, nosotros los menos favorecidos, seguiremos siendo siempre menos favorecidos y más arrinconados si nosotros lo vamos a permitir. Traemos una parte de una entrevista realizada el año pasado por los compañeros de Resumen Latinoamericano de Argentina, a Nicolás Rodríguez Bautista, también conocido como Gabino, máximo comandante de la guerrilla del ELN, que nos permite discernir en qué condiciones estarán dando los diálogos con esta insurgencia colombiana, que como se anunció recientemente en la prensa nacional, iniciarían en septiembre de este año. El gobierno afirma que el modelo económico no está en discusión en Colombia. El ELN sigue diciendo que sí tiene que intervenir el pueblo, sí tiene que hablarse del modelo, sobre todo energético, minero. Y entonces se le pregunta a Gabino si esta es una de las trabas por las que no se están pudiendo llevar a cabo este proceso de paz. Yo pienso que no. No es solamente ese el asunto. Yo creo que hay otras cosas de fondo que no permiten que la paz en realidad arranque. Ahora, un proceso de paz donde la sociedad no tenga una participación protagónica y que los asuntos del modelo no se puedan discutir, no es ni paz ni proceso de paz. ¿De qué se va entonces a discutir? Pero yo creo que ya en junio, como usted decía en su primera pregunta, se aprobó la participación de la sociedad en el proceso de paz. Nosotros decimos una participación protagónica. De manera que si la sociedad va a participar, es ella la que en buena medida tiene que definir buena parte de la agenda. Nosotros colocamos la primera piedra, pero ya el desarrollo de muchos asuntos que tienen que ver con el proceso de paz en todo su conjunto, por supuesto que tiene que definirlo la sociedad colombiana. La cantidad alarmante de hidroeléctricas que se están construyendo y se van a construir en el país son parte del modelo capitalista en el que la intervención de los ríos oculta otros intereses que están interconectados a los intereses de las multinacionales, matando varios pájaros de una pedrada que, como en el juego del billar, se la juegan a mil bandas. En el pasado foro, extractivismo y experiencias de resistencia desde los territorios, formas de articulación en defensa de los territorios, de los ríos, los páramos, las ciénagas, macizos, áreas portuarias y zonas de baja mar, las víctimas del despojo y el ecocidio, llevado a cabo en el Salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, en su intervención señalaba, entre otras: no es solo el llenado del embalse. Todos los ríos que estén alrededor, cuando ya no les sirva, cuando se esté llenando de lodo, no los van a ir sencillamente desviando porque los necesitan para repotencializar su represa. Esto ha pasado con el río Guarinó, en Caldas. Están en esa lucha los compañeros y en este momento se tiene detenido el proyecto Droes, que es el proyecto de desviación del río Bejas. Una gran lucha que han dado los compañeros afrocolombianos porque no se han dejado desviar el río Bejas, y también es un proceso que va avanzado. Es decir, nos construyeron salvajina, pero no más, ni una más, ni desviación del río, ni minería debajo de la represa. Y es que la salvajina nos da una experiencia muy importante. No solo son las represas, sino que es la megaminería. AngloGold Ashanti tiene una concesión minera debajo del espejo de agua. Va a sacar oro debajo del espejo de agua. Y para nosotros es una gran preocupación, porque es que nosotros sabemos que el río Cauca tiene muchísimo oro. Eso lo saben los barequeros y barequeras. Tienen experiencia de que es un río muy rico en oro, de que nuestras montañas en Ituango están llenas de oro y que eso ha sido parte de la violencia, tantas masacres que hemos tenido que sufrir por todo ese oro que hay en nuestras montañas de Ituango, de Briceño, de Toledo, de San Andrés de Cuerquia, del occidente de Antioquia. Hay muchísimo oro en nuestras montañas en Antioquia. El departamento de Antioquia ha sido históricamente un departamento minero, pero sabemos que van detrás de ese oro, que llegan con la falsa idea del desarrollo por la represa, pero que la represa les es funcional para privatizar los ríos, no dejarnos acceder a él, y que Continental Gold, que es el que tiene unas concesiones mineras importantes en Antioquia, sobre todo en Buriticá y todo el occidente, pueda entrar por fin a ese territorio que no ha podido ingresar. Sabemos eso, y la prueba está en la salvajina. Sacar oro debajo de una presa, digamos que en cualquier imaginación sería así como increíble. O sea, ¿cómo se van a meter allá a sacar oro? Pero es cierto, y la concesión está ahí. Todos los poderes del Estado se colocan al servicio de las multinacionales para perseguir y estigmatizar, aunque en La Habana se hable de paz y se anuncien nuevos diálogos en el Ecuador. Mientras tanto, en el territorio nacional, según el portal Colombia Informa, a las irregulares detenciones de miembros de los movimientos Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica se suma la saga de desprestigio contra las organizaciones indígenas emprendida por el canal de Caracol Televisión. Ante esto, han expresado acciones de fortalecimiento y movilización. Lo anterior ha sido considerado por estas organizaciones como una ofensiva contra los procesos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, por lo que han lanzado la campaña Rompiendo el Miedo. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, perteneciente también a estos procesos, Luis Fernando Arias, señalaba para Contagio Radio: ¿usted por qué cree o de dónde sale lo que dice Séptimo Día? Para el movimiento indígena colombiano asociado en la Organización Nacional Indígena de Colombia y en todas sus 45 organizaciones, está claro que este programa de Séptimo Día está orquestado con unos intereses claros, unos intereses perversos, que buscan golpear quizás la principal riqueza que el movimiento indígena ha podido acumular durante estos últimos 45 años de lucha y de resistencia por sus derechos, que es su riqueza ética, moral, política y organizativa de cara al país. Nosotros creemos que este programa está diseñado específicamente para eso. No, el establecimiento no ha podido, a través de las armas, a través de la fuerza reprimir y someter al movimiento indígena, y entonces ahora han apelado a esta estrategia de difamación, de discriminación xenofóbica, en la que se pretende aniquilar, digamos, esa gran riqueza que el movimiento ha podido acumular de cara a la opinión pública, a la sociedad colombiana, porque en eso el movimiento indígena colombiano y sobre todo el movimiento indígena caucano ha sido líder en este país, y por eso en su momento ha generado tanta solidaridad por parte de la comunidad nacional e internacional. De manera clara, quien conozca las luchas del movimiento indígena sabe que este programa tiene un sesgo político, tiene un sesgo ideológico, y para eso solamente hace falta, lo único que hay que ver son otros programas. Digamos cuáles son los actores que atacan al movimiento indígena. De manera clara, el Centro Democrático, el señor presidente Uribe, está, digamos, interesado en desprestigiar la lucha del movimiento indígena, y eso tiene que ver también con la coyuntura política actual. Tiene que ver con que el movimiento indígena, de manera clara, ha rechazado este proyecto político del Centro Democrático, y al lado de él, digamos, participan sus principales socios. Nosotros no podemos olvidar, y el país tiene que saber, que en la época del expresidente Uribe se conformó una organización indígena llamada la organización La OPIC, Organización Pluricultural Indígena de Colombia. Esta es una organización constituida por militares, con algunos indígenas que son los que participan, gran parte de ellos, en los testimonios y en las declaraciones que aquí se están dando. Entonces, con eso quiero decir de que este programa, digamos, a nosotros nos gustaría que don Manuel Teodoro le dijera al país realmente quién financió y quién está detrás de los intereses de este programa del séptimo día. Si es el Centro Democrático, si son los sectores económicos que se han sentido de alguna manera afectados por los procesos de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, sería bueno que se le dijera al país eso. ¿Quiénes están interesados en que el movimiento indígena se le recorten sus derechos, en que al movimiento indígena se le siga asesinando, se le siga persiguiendo, se le siga estigmatizando y se le siga exterminando, como ha ocurrido en estos últimos 523 años? Porque esos programas de séptimo día lo que buscan es precisamente eso. Y nosotros desde ya, quiero decirlo, desde este momento responsabilizamos a este programa, a su director y a quienes están detrás de este programa por la vida de los dirigentes indígenas del país, del Cauca, y de quienes han sido de manera clara y de manera directa señalados en este programa, porque nos parece supremamente grave. El movimiento indígena fue estigmatizado y calumniado, a quienes se les endilga corrupción y pertenencia a la insurgencia. En el programa de opinión Séptimo Día de Caracol Radio, especialmente a los indígenas caucanos que se hallan empeñados en la liberación de la madre tierra, como lo hemos venido informando en Reporte Colombia. Por su parte, los compañeros de REMA ACCP visitaron la población de Planadas en el sur del departamento del Tolima, una región histórica para la insurgencia de las FARC, en donde entrevistaron a Ramiro Vargas, representante legal del barrio Simón Bolívar. Para REMA ACPP, estamos hoy desde Planadas, Tolima, con don Ramiro Vargas, que es el presidente del barrio Simón Bolívar, un barrio que últimamente ha venido sonando mucho por varias cuestiones, pero decidimos venir a la fuente primaria a averiguar exactamente qué es lo que pasa. Don Ramiro, coméntenos qué es lo que pasa con el barrio Simón Bolívar, porque últimamente anda tan en boga de todo el mundo. Como representante de acá del barrio Simón Bolívar, nuestra comunidad es una comunidad de familias muy humildes. No sé por qué en este momento la Fiscalía Nacional nos viene involucrando a algunas familias o a toda la comunidad en unas situaciones que en realidad no tenemos nada que ver con el conflicto armado. Don Ramiro, ¿a qué situaciones específicamente nos referimos? La especificación es porque se han venido presentando 23 viviendas con embargos cautelares, y preocupante la situación porque en los audios que se han escuchado está involucrada toda la comunidad. Pues algunas personas que se decimos aquí dentro de la comunidad que fueron hijos de Planadas, un día tomaron una decisión supuestamente reinsertarse, ¿sí? Y que se allanaron a los reglamentos del gobierno nacional, pues nosotros como comunidad aquí estamos preocupados porque ellos de pronto están recibiendo beneficios propios y causándonos un gran problema a esta comunidad que somos población civil, no tenemos problemas con nadie en este momento, gracias a Dios, tenemos una hoja de vida limpia. Planadas es una alejada población del Tolima, compuesta principalmente por campesinos cuyo actual alcalde es David Lozada Lozada, quien en su primer gobierno, que abarcó de 2001 al 2003, dio inicio al proyecto del barrio Simón Bolívar, que posteriormente fue continuado por el alcalde John Jairo Uege en el año 2005. Hoy, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, ha dicho que este barrio fue adjudicado a supuestos testaferros de la guerrilla. Escuchemos lo que continúa diciendo Ramiro Vargas a la red de medios alternativos, Agencia Colombiana de Prensa Popular, REMA. Tenemos entendido en REMA que este barrio es fundado hace más de 15 años más o menos por familias desplazadas carentes de una vivienda digna. El alcalde de ese entonces, don David Lozada, él legaliza el barrio, les entrega escrituras. En este momento ustedes pagan servicios, pagan impuesto predial y demás. ¿Qué razones da la fiscalía para declarar el barrio ilegal y hacerles esta expropiación de unas casas? Esta invasión fue en el 8 de noviembre del 2000. Se invadió el terreno en administración del doctor David Lozada Lozada, que por el día de hoy es el alcalde de turno en este momento. Pasado ya la toma del terreno como invasión, pasa a manos del señor alcalde John Weje, que fue el que negoció el terreno, porque supuestamente el terreno era del Estado. Una parte, supuestamente, según las historias, los documentos que hay de la escritura del área del terreno, figura una parte que era de una asociación y otra que supuestamente era de la aeronáutica civil. Pero en sí, el barrio está... es un barrio constituido porque tiene todos los documentos en regla, constitucionales. Tiene como la escritura, tiene título por Incoder, tiene los planos urbanísticos, los planos de la red eléctrica. Pues el subsidio como tal para la construcción de este barrio fue salido del gobierno nacional en el mandato del doctor Álvaro Uribe Vélez. La primera etapa de los primeros subsidios fueron asignados por 7.640.000 pesos aproximadamente. La primera etapa, porque la segunda etapa ya salieron subsidios hasta de 10 millones, 12 millones, y todas las casas del Simón Bolívar tienen su escritura pública, con la escritura de terreno y de mejoras como tal, según lo estipula la ley. Entonces, no entiendo por qué la fiscalía en el día de hoy nos está, digamos, poniendo como la vida imposible. Yo no veo que sea justo. Si nosotros los colombianos existe una ley que se llama Constitución Nacional, pero como hemos venido también entendiendo que ya de la Constitución Nacional existe otra constitución que se llama la Constitución Política, veo yo que ya esto lo vienen metiendo como política ante los derechos que tenemos nosotros como población civil. El vicefiscal general ha expresado que el Comando Conjunto de las FARC entregó la lista a la Alcaldía de Planadas, que adjudicó esos lotes. Además, quien con dineros públicos construyó las casas que en este momento se encuentran allí y que fueron incautadas por la fiscalía. El vicefiscal dijo también que se investiga al exalcalde John Jairo Uege como cómplice en la distribución de los predios entre familiares y testaferros de la guerrilla, además de que habría entregado dineros públicos para construir las casas, según el vicefiscal. Este hecho desde luego afecta a las familias campesinas que habitan el barrio, compuesto por 133 viviendas, cuyo delito pareciera ser el de habitar una región que ha vivido en carne propia el conflicto social y armado que vive el país. Entonces, si el gobierno departamental, si el gobierno municipal les otorga la legalidad del predio, el gobierno nacional, durante el mandato del señor Álvaro Uribe Vélez, les otorga los subsidios y les da las escrituras públicas, ¿qué alega la fiscalía cuando viene hace en estos días a expropiar las primeras 23 viviendas de las 133 que existen acá? Son 133 familias que se van a quedar sin casa. Ahí esa es la inquietud que tenemos nosotros aquí como comunidad, porque las personas que realmente están dizque entregando estos patrimonios de aquí, de esta comunidad, dice que el barrio fue construido por, según los argumentos de la fiscalía, que vinieron hace como unos 3 meses, sacaron unos argumentos que habían casas construidas hasta de 80 y 90 millones de pesos que había hecho la guerrilla. Eso es una falsa mentira. Las casitas del barrio Simón Bolívar son de 6 metros de frente por 12 de fondo y nos entregaron 32 metros cuadrados en obra negra. Doy testimonio porque por el día de hoy soy representante legal, fui un invasor también. Yo fui una víctima porque caí a este barrio, porque yo fui despojado, despropiado de mis bienes, porque yo vivía en el campo, no por las guerrillas, porque aquí no solo han... En el municipio de Planada han existido las guerrillas de la FARC, han habido también otros grupos al margen de la ley, como la AUC, hoy día denominada los paramilitares. Uno de los que se atribuye la responsabilidad de la invasión del lote que sería legalizado y adjudicado a supuestos familiares y colaboradores de las FARC, acusación que hoy preocupa a la población del barrio Simón Bolívar de Planadas, Tolima, y que pareciera ser parte de una ofensiva en contra del movimiento popular y que ahora se dirige contra la población de zonas en las que la insurgencia se hace presente, fue protagonista de una muy sonada y falsa desmovilización en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que hoy por hoy tiene huyendo al comisionado de paz de ese momento. Se trata de Raúl Agudelo Medina, quien simuló ser encargado por las FARC para dar esa orden de invasión, conocido también con el alias de Olivo Saldaña, comandante del supuesto bloque llamado Cacica Gaitana, que se relacionó al momento de la entrega de las armas como parte del Comando Conjunto Central de las FARC y del que luego se supiera fue un montaje para sostener el ficticio proceso de desmovilización y desarme promulgado por ese gobierno. William Acosta es abogado defensor de derechos humanos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, entrevistado también por REMA ACPP. Don William, coméntenos por favor, ¿cuál es la problemática que nos convocó hoy acá? Efectivamente, una situación bastante delicada que afecta a comunidades campesinas, muchos desplazados que habita en una ciudadela que se conoce como Ciudadela Simón Bolívar, aquí en el municipio de Planadas. Estas personas fueron expropiadas, se les aplicó extinción de dominio, se armó, digamos, un operativo por parte de la Fiscalía General de la Nación, eso fue conocimiento público a nivel nacional, y a cada habitante se les despojó de su vivienda y quedaron en calidad de secuestre. Hoy la vivienda no es de ellos. Nosotros, como Asociación de Trabajadores Campesinos, yo que trabajo la parte jurídica, vemos con preocupación esta situación, porque más allá del alcance jurídico y de la defensa jurídica que podamos hacer, que lo estamos haciendo, nos preocupa que en medio de un proceso de paz, en el que se supone se deben resolver los derechos de las víctimas de un largo conflicto social y armado, ellos hoy sean revictimizados por el Estado, que sean expropiadas sus viviendas. Son comunidades campesinas que siempre han sido víctimas de conflicto social y armado, y resulta que, bajo supuesta información por parte de la Fiscalía y el Gobierno Nacional, fueron terrenos que en algún momento, hace bastantes años, fueron donados, fueron entregados a los campesinos para que cada uno hiciera su casita, donados por parte de la FARC. Aquí llegaron los campesinos, muchos hicieron su casa, han pasado muchos tiempos, y hoy, después de muchos años, son expropiados de sus viviendas. Vemos que esto es, como veníamos, una revictimización por parte del gobierno hacia las comunidades campesinas, en el sentido que les propia lo que han tenido en calidad de posesión hace muchísimos años. romper el miedo para expresar distinto sin que cueste la vida y la libertad. Será entonces la alternativa del momento para los sectores populares en Colombia, quienes también anuncian que a finales del mes de agosto la movilización será parte de la fuerza para el logro de su objetivo de romper el miedo. Doctor, una de las, digamos, cosas que alega la fiscalía para hacer este procedimiento es que este barrio fue donado por las FARC o que fue construido en terrenos que las FARC tomó, y que además de esto sus habitantes, todas las 132, 133 familias que allí habitan, todos son colaboradores o familiares de las FARC EP. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan factible es esto? Y jurídicamente, ¿qué implicaciones tendría esto de ser cierto o de ser mentira? Hemos tenido conversación con campesinos que fueron expropiados de estas viviendas y hemos analizado, digamos, exhaustivamente el proceso. En ese momento uno de los comandantes o de los dirigentes de la FARC era el señor Olivo Saldaña, conocido ampliamente por la mentira que le hicieron al gobierno sobre una falsa desmovilización de tropas insurgentes. Supuestamente Olivo Saldaña y la FARC entregaron esos terrenos y posteriormente pues la gente fue poco a poco levantando sus casas. Aquí hay algo que hay que analizar jurídicamente. Incluso la alcaldía y el mismo gobierno otorgó subsidios en muchos casos, le llegan los impuestos, existe una posesión de la vivienda, le entregó subsidios y con ellos lograron los campesinos construir su humilde vivienda. Entonces no comprendemos por qué después de tantos años y bajo unos argumentos que a nuestro juicio pueden ser falsos, porque ese es un sujeto al que no hay que, digamos, tenerle credibilidad, hoy le quitaron las casas a las comunidades campesinas. Y sobre todo el hecho también de que existe una militarización de este barrio. Estamos en el centro urbano del municipio de Planadas. Aquí en el centro urbano del municipio de Planadas hay una pista militar, hay una pista aérea, y ahí en medio del barrio que están expropiando, lo cual nos dicen que es un proceso que va hacia un despojo total, hacia un lanzamiento, digamos, de las comunidades para los intereses militares, de las fuerzas militares y el gobierno nacional. Ya verán. Ya murieron. Vive tu vida, vive 100 años de soledad. Vive 100 años de soledad. Soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Botero. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. You're listening. listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Andrés Neumann es escritor argentino de solo 38 años de edad, pero no por eso menos destacado. Ha recibido varios premios internacionales. Es sin duda un escritor de muy alta calidad. Entre sus novelas destacan Bariloche, La vida en las ventanas, Una vez Argentina, su obra monumental El viajero del siglo y la muy corta Hablar solos. Vamos a destacar la novela Una vez Argentina esta noche. Una vez Argentina es la historia de toda una estirpe familiar, también de desterrados desde las tierras del oriente europeo a comienzos del siglo XX. Una historia que es además la memoria del propio país, los acontecimientos y sucesos políticos y sociales argentinos durante todo un siglo de Irigoyenes, Videlas, Perones y Evitas y campeonatos del mundo de fútbol. Pero no se trata de una reconstrucción del tiempo pasado, sino de una mirada, a veces burlona, a veces trágica, sobre la formación de una familia y de una nación. Tenemos una entrevista, o más bien una conversación, con Andrés Neumann en un centro cultural, llevada a cabo por Víctor Neumann, doctor en pedagogía y también el padre de Andrés. Es larga, sí, pero muy interesante y divertida a veces. Después de casi 11 minutos de conversación, Víctor Neumann dice al público, «No se vayan», y saca de entre las bambalinas un diván de psicoanalista. Luego los dos intercambian de vez en cuando sus asientos y el rol de analista y paciente con humor y ternura. Habla primero Víctor Neumann. Bueno, yo aquí tengo el rol de presentador, así que como corresponde, voy a hacerle alguna pregunta al autor. Bueno, no sé si le voy a hacer la pregunta al autor, al personaje, a mi hijo, que conteste el que quiera. Y la pregunta es, ¿por qué reescribir este libro? ¿Y qué es reescribir un libro? Bueno, antes que nada, papá, qué raro que estemos acá. Si me permitís, que voy a vocear. Es una cosa que no suelo hacer en Canadá, pero te voy a hablar en argentino, si no te parece mal. Me resultaría como violento referirme a este libro con otro dialecto. Así que bueno, con un poco de pudor vamos a argentinar un poco. Y después te quería decir que los dos tenemos barba canosa. ¿Te das cuenta? Es raro, ¿no? Casi más vos que yo. Y ahora estás adelgazando, papá, además más delgado. Nos podríamos cambiar de asiento. Pero bueno, antes de responder a tu interesante pregunta, me gustaría darle las gracias, el aplauso y la bienvenida a otros dos personajes del libro que están en la sala, que son mi tía Silvia y mi hermano Diego. No siempre se tienen a tres personajes en la presentación, esto es extraordinario realmente, así que hay que celebrarlo como merece. Y bueno, me preguntás cómo fue la reescritura. ¿Y por qué? Y primero porque para mí hay como una diferencia conceptual. Podríamos cambiar de asiento. Pero bueno, antes de responder a tu interesante pregunta, me gustaría darle las gracias, el aplauso y la bienvenida a otros dos personajes del libro que están en la sala, que son mi tía Silvia y mi hermano Diego. No siempre se tienen a tres personajes en la presentación, esto es extraordinario realmente, así que hay que celebrarlo como merece. Y bueno, me preguntás cómo fue la reescritura. ¿Y por qué? Y primero porque para mí hay como una diferencia conceptual entre revisar, corregir y reescribir. Cuando surgió la posibilidad de reeditar el libro y pasó de anagrama Alfaguara, de este libro en su primera versión hace ya 11 años, y de su escritura más. De pronto me di cuenta de que no quería revisarlo solamente, que tiene que ver la revisión con el orden de lo formal, ¿no? Revisar es como buscar en la superficie, ¿no? en el orden de la forma, ¿no? Y tampoco corregir, que es una palabra que a mí no me gusta mucho porque la corrección está asociada a lo redondo, a lo pulido, a lo perfecto, y a veces reescribir consiste en buscar la imperfección, en desordenar a propósito, en abolir paralelismos que eran excesivos. Entonces de pronto a veces uno trata de incorregir. Entonces me interesaba reescribirla. ¿Por qué? Porque era un material tan personal. Es un libro, a diferencia de otros, que de punto de partida tenía un material para mí y para vos, para los dos, tan sensible, que no era capaz de dejarlo intacto porque la materia que cuenta el libro ha cambiado en mí. Eso no me ocurre con otras novelas. Hay otras novelas que son mundos cerrados. Si yo agarrara El viajero del siglo, podría quizás cambiar un adjetivo, una coma, pero el mundo ahí a mí me sigue funcionando igual que antes. Pero el mundo que hay ahí dentro es el mundo que estuvo cambiando afuera. Es la historia de nuestra familia, es la historia de nuestro país natal, es la historia de mi infancia y de tu vida cuando tenías mi edad. Qué raro de nuevo. Entonces, por todo eso, sentía que no podía hacer una revisión que no tuviera que ver con intervenir el contenido. Después está la edad. No es lo mismo escribir y pensar la propia familia a los veintipocos años que a los casi 40 que ya tengo. Vos estás cada vez más joven, pero te falta. Pero es verdad que uno, cuando se acerca a los 40, seguramente se hace preguntas muy distintas sobre su propia familia, sobre sus propios padres, de las que se hacía cuando todavía vivía con sus padres. Esto parece un detalle sin importancia, pero me acabo de dar cuenta que yo escribí esta novela viviendo con vos. No es poca cosa. Efectivamente, eso cambia totalmente la visión. Es más, la empecé a escribir viviendo con mamá y con vos y la terminé de escribir viviendo sola. Así que fue una escritura literalmente emancipatoria. Y bueno, y hubo preguntas incómodas, de pronto, que se me ocurrieron ahora y que antes no se me ocurrían. Entonces, en definitiva, te diría que para mí cumplir años es ir ganando preguntas. Uno va perdiendo cosas, pero es para adelante. Y sin duda que gané en curiosidades y en preguntas que a mí me incomodaban y que probablemente a vos te incomodaban. Y después, obviamente, mil cambios de estilo, una revisión, lo que en literatura se llama editing, pero eso era más previsible, ¿no? Y finalmente te cuento que, de todas formas, mucho antes de que surgiera la posibilidad de reeditar este libro con esta tapa que me encanta, porque es de Martín Kobensky, y Martín Kobensky es tu primo y es un estupendo artista argentino, así que un personaje hizo la tapa también. Tenemos, digamos, personajes presentando el libro, personajes... Qué bien, de pronto, ¿no? Está bueno. Es que hay música en el libro. Hay música en el libro. Qué bueno. Viniendo de una familia de músicos clásicos, me parece muy bien. Te cuento que en estos 11 años fui tomando notas, tenía fotos que no había visto, cartas que me había cruzado, no sé, con la tía Diana, que a la que no le había preguntado al hacer el libro en su primera instancia. Había anécdotas que o yo había entendido mal o me habían contado mal, y que en estos 10 años me iba encontrando con gente de la familia que me decía, no, no fue así, o no fue este, fue el otro, ¿no? Entonces yo llevaba como 10 años acumulando materiales que no tenía cuando escribí el libro. He cambiado de punto de vista sobre mi propia infancia, sobre mi país natal, sobre mi familia, y una cosa extraordinaria con la que finalizo: Internet, creo que, aparte de muchas modificaciones en nuestra vida cotidiana, ha generado para mí algo que, aunque es obvio, no se me había vuelto visible hasta que volví a trabajar este libro. Y es que Internet modifica nuestra relectura del pasado, de nuestro propio pasado. Yo he podido ver en YouTube programas de televisión que vi cuando era niño en Argentina. Entonces, lo que era antes un recuerdo vago o más o menos idealizado, se vuelve un material que no puede someter a análisis, a crítica. Lo que era una noticia que uno recordaba mal, la encuentra en Internet tal cual, de nuevo. Entonces fue un ejercicio como de literatura fantástica o de ciencia ficción retroceder a la época en la que yo leía ciertos cómics, veía ciertos programas o escuchaba ciertas noticias, y poder criticarlas desde mi posición. Y esa herramienta no estaba en el año 2001, 2002, 2003. Poder ver tu infancia en YouTube, eso es extraordinario y genera toda clase de cambios narrativos. Es así, decías recién que algunos personajes habían corregido y habían dicho o alguna información que estaba mal, que estaba bien, quizás al revés también. Bueno, ya hablaremos más de eso también, de lo opuesto. Bueno, y esto de presentar este libro en Granada, porque yo quiero aclarar algo. Yo tengo, por mi trabajo, mi profesión, mi vida, mucha costumbre estar en el escenario, pero esto para mí es totalmente nuevo. Para mí también, papá. Bueno, pero al menos de este libro has estado hablando, pero para mí presentar un libro ya es algo nuevo. Presentar un libro de mi hijo, vaya, mucho más. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo te sentís presentando este libro en Granada? ¿O qué diferencia hay? Si aquí hay gente que conocemos, en nuestra ciudad, ya en nuestra ciudad. Sí, totalmente. De hecho, hay un montón de gente que no veo bien porque me olvidé las gafas, pero que estoy seguro de que el cariño chévere. Es muy significativo presentar el libro aquí antes que en Argentina, porque Granada en la novela funciona como el otro lado, como la parte sumergida geográficamente. O sea, la novela termina justo cuando nos venimos para Granada, y aunque hay algunas menciones, uno podría pensar que no se habla de Granada, pero sucede algo más importante en el libro: se habla desde Granada, es el lugar desde el cual se recuerda y se narra, y eso también se manifiesta en lo dialectal. El narrador narra en una especie de ibérico que no estoy usando ahora, y sin embargo los personajes se expresan más en este porteño que estoy tratando de desenterrar, ¿no? Entonces Granada es la mitad del dialecto del libro, es el lugar desde el que se narra y desde el que se observa. Sin ese otro lugar no existiría nada del libro. También Granada es el lugar en donde se lee, por lo menos. No sé qué me hubiera pasado a mí de haber leído este libro por primera vez o por única vez o lo que fuera en Buenos Aires, no sé, seguro lo hubiera sentido de otra manera. Sí, de hecho, si te acordás, a vos y a mamá los entrevisté en la cocina de la casa de la Bola de Oro, en el Cerrallo, y ustedes también recordaban desde acá. Sí, sí, sí. No sé si me hubieran contestado lo mismo estando allá. Para todos se volvió una especie de territorio que había que asediar, rescatar, y ese ejercicio de distancia como a priori narrativo que había, creo que condiciona de hecho todo el tono del libro, porque desde el título, el libro Una vez Argentina es una especie de alejamiento, de ejercicio de distancia narrativa, es decir, hace mucho tiempo hubo un lugar muy remoto que sucede que era nuestro. Así que probablemente el tono del libro hubiera cambiado si es que se me hubiese ocurrido escribirlo ahí, que creo que tampoco. Bueno, de todas maneras dijiste hace un ratito que había cuatro personajes, dos en la sala, tres y el personaje en la portada. Yo te recuerdo que sos también personaje del libro, no solo sos autor e hijo en este momento, sino así que somos cinco. Y como los dos somos personajes, yo te propongo un cambio de ambiente, porque creo que como personajes yo por lo menos necesito otro ambiente. ¿Estás de acuerdo? Y sí, también, si todos sí. Los cambios que me proponga me van a traer divertido. No se vayan. Ahora sí. Personaje autor. Qué responsabilidad, ¿eh? Sentarme acá con un psicoanalizado de cuántos años, papá. Nada más que ocho. Tres veces por semana. Esta es como la peor pesadilla de un escritor, que es sentarse en diván frente a la figura contra la cual se supone que debe escribir un escritor, ¿no? Así que está bueno. Esto va a ser matar al hijo en vez de matar al padre. Bueno, a partir de ahora yo creo que contamos con 50 minutos. ¿Cuánto me vas a cobrar? No más. Ya, eso lo hablamos después. Bueno, una pregunta. Ya aquí ya tiene otro ambientillo esta pregunta. Sí. Todos en cualquier familia intentamos rehacer, reconstruir, buscar la memoria. Pero vos te sentiste especialmente obligado por ser escritor? O sea, ser el documentalista de la familia, ¿te pesó? ¿Lo sentiste como una necesidad, como una obligación? Un poco de todo eso. Creo que, por un lado, me imagino que todos los aquí presentes han fantaseado con la idea de rescatar la historia de su familia, aunque no sea en forma literaria. Muchos se convierten en detectives de sus ancestros y a veces demasiado tarde. Yo le recomendaría a todo el mundo que hiciera la experiencia de entrevistar a sus padres y a sus abuelos como si estuviera escribiendo un reportaje sobre una extraña familia que es la suya. Entonces, esa fantasía la tuve siempre. No en forma de novela al principio, pero se me juntó eso con un cuento que estaba escribiendo sobre mis recuerdos de política argentina durante mi infancia, cómo los niños son testigos accidentales de la historia y no se dan cuenta. Erika, mi pareja, me contó que en el 23F se tragó una planta venenosa. Estaba como, gateando o arrastrándose por el suelo y no sé cómo terminó comiéndose una planta venenosa, que es muy alegórico, ¿no?, políticamente. Recuerdo a Malvinas poniendo las banderitas a nuestros vecinos, y en nuestra casa estaba prohibido poner banderitas argentinas en Malvinas, no las teníamos en las macetas. Y a mí me parecía muy decepcionante. Yo le decía a mamá, ¿qué pasa? ¿No querés que ganemos la guerra? Y mi mamá ponía una cara de impaciencia y no sabía cómo explicarme ese tema, ¿no? Bueno, hablando de las Malvinas, vos tenías, me equivoco, 5 años. Claro, tenía 5 años. 5 años. ¿Cómo se construye la memoria? Digo yo, la guerra de las Malvinas, que fue muy, muy especial, muy dura, como la vivimos en Argentina, coincidió, a raíz de la guerra, en un momento, fue el Papa a Argentina y a Chile. Juan Pablo II. Juan Pablo II, creo, sí, Juan Pablo II. Fue el Papa. Entonces, claro, en la televisión había invasión de constantemente información y marchas militares y tal, las Malvinas son argentinas, estamos venciendo, estaban todas las instituciones, sí, estábamos más siniestra venciendo nada, pero bueno, estábamos venciendo y tal, pero a la vez también había mucha información sobre la llegada del Papa. Y Andrés estaba, es verdad, en casa, banderas no, estábamos con cara larga, pero Andrés estaba totalmente entusiasmado con todo lo que pasaba. Entonces, una vez me acuerdo que estábamos en la cocina y estaba el televisor encendido y Andrés nos llama rápido: mamá, papá, vengan rápido, en la televisión está saliendo el Papa de las Malvinas. Así se construye también la memoria. Si hubiera sido Bergoglio, es lo que habría hecho, sin duda. Eso fue mucho antes. Para ganar unas cuantas simpatías más. Pero, entonces, bueno, no es que me sintiera obligado en el sentido de decir soy el escritor de la familia, tengo que contar esto. No era tanto eso, sino era, en tanto, digamos, descendiente, en tanto heredero, como todos nosotros, de una historia familiar, empecé a recolectar material y entonces el escritor que también soy se dio cuenta de que ahí podía haber una historia. Pero la primera intención era, crudamente les digo, que no se murieran todos los testigos. Era eso. Y empecé a escribirle cartas. Todo empezó con una carta que le mandé a la abuela Blanca, que era la madre de mi madre, pidiéndole que me contase recuerdos de sus abuelos, que eran inalcanzables para mí. Mientras tanto, empecé a preguntarles a ustedes y poco a poco empecé a acumular material y me di cuenta de que era muchísimo. Mientras tanto, estaba escribiendo ese cuento y finalmente estaba tratando de hacer mi tesis doctoral, que era sobre el cuento argentino publicado en Democracia y su relación con la dictadura. Es decir, cómo la dictadura aparecía o aparentemente desaparecía, nunca mejor dicho, de la narrativa post-traumática. Y entonces, ese proyecto, uno, contar la historia de la familia; dos, contar mi infancia con un matiz político que no tuvo en el momento de ser vivido; y tres, tratando de indagar en la relación entre la narrativa breve y la memoria de la dictadura, se me convirtió en un solo proyecto. Yo señalo aquí dos, cito textual: todas las herencias deben entregarse en vida, escribís en un momento. En otro, esa carta, la de tu abuela, ha modificado mi vida, o al menos mis obligaciones. Te di un poco mi pregunta, ¿no?, de sentirte obligado. Claro, es que cuando empecé a recibir esas respuestas de nuestros familiares, familiares de Brasil, familiares que estaban en Granada, las abuelas. Empecé a sentir ahí sí una responsabilidad, pero no en tanto escritora, aunque supongo que sí, mi oficio era contar. La responsabilidad de decir, alguien tiene que hacer algo con esto. No puede ser que estos recuerdos se mueran con quien los dice. Si de pronto me di cuenta de que en realidad yo también me iba a morir. Es decir, que de algún modo recibir recuerdos tan frágiles me hizo sentirme a mí muy frágil. Y era casi como un acto de defensa propia, decir, bueno, vamos a contarlo entre todos. Es una forma de seguir recordando, ¿no? De pronto la responsabilidad no era tanto literaria, sino te diría casi vital. Somos una cadena de recuerdos que le damos y que devolvemos, ¿no?, a alguien más. El tema es que cuando se posea o se remueve la memoria, pasan muchas cosas. A mí este libro me movió muchísimo. Yo digo que yo personalmente, yo creo que probablemente toda mi familia ha favorecido una subida impresionante en las ventas de los Kleenex. Totalmente, de eso no me cabe la menor duda. Me ha pasado ahora de nuevo. Digo, la memoria en un momento, porque yo creo que este libro es el libro de la memoria, es la palabra clave para mí de todo el libro. En un momento escribís con una parte histórica, una parte casual y otra inventada, se parece bastante a mi propia memoria. Yo creo que la memoria se construye con cuentos que nos cuentan, que nos creemos, que nos inventamos. No sé cómo lo ves eso. Claro, eso es parte del motivo de la reescritura. Vivimos releyendo nuestra infancia en tanto que vivimos haciendo una especie de ejercicio de crítica literaria de la narrativa familiar heredada. Lo que nos contaron, cómo nos lo contaron y por qué nos lo contaron. Y de pronto en esta reescritura empecé a ver más claro algo que en la primera versión no era tan consciente, que era hasta qué punto los silencios familiares son alegorías de los silencios de un Estado. Y hasta qué punto las cosas que no se cuentan de cierta manera dentro del ámbito familiar tienen algún tipo de relación con cómo el Estado le cuenta la historia a sus ciudadanos, o como un país, digamos, educa a sus habitantes en ciertos arquetipos, en ciertas omisiones, en ciertos eufemismos que se vuelven familiares. Entonces a mí de pronto se me volvió como muy interesante la relación que había entre lo que recuerda y lo que olvida el yo del libro, lo que recuerda y lo que olvida la familia a la que pertenece ese yo, y lo que omite o se esfuerza a recordar el país o la sociedad a la que pertenece esa familia. Me suena levemente a dos palabras, memoria histórica, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Si alguien más. Sí, totalmente. Había un montón de cosas, ¿no?, relacionadas con nuestra familia como cualquier otra, ¿no? Lo mal que yo siento que se nos ha contado, que me contaron el peronismo, por ejemplo, en el sentido de que lo sospechosamente poco que se habló de peronismo en nuestra familia, siendo una parte muy importante de la historia argentina, ¿no? Una manera de contar la militancia de los años 70, muy a la noche de los lápices, de la que ahora se está haciendo una relectura más crítica, los historiadores de esta época, como precisamente el ejercicio de memoria histórica del Estado argentino propicia dos cosas muy importantes: no solo acabar con la impunidad de quienes secuestraron, mataron y desaparecieron, sino también desmitificar o acercarse precisamente a esas víctimas, una vez reparadas, de forma más compleja, y no con una mera historia solo de víctimas y verdugos. Y todo este proceso lo ha ido haciendo Argentina en esta década y pico, y eso repercutió inevitablemente en mi manera de leer la historia de la familia. Ahora te voy a decir una cosa, papá. Me gustaría hacerte una pregunta, pero para hacértela me parece que aquí habría que hacer un cambio de roles. ¿Es un poco difícil de contestar y comprometedora, como me temo? No sé, sentate a ver y vemos. Ven. Ah, esto es otra cosa. Esto también es otra cosa. Hasta ahora. Te digo que acá sentado se siente uno más... Dispara. Más seguro. Y aquí uno se siente más... Quizás con menos... Menos... defensas. Claro. Bueno, pero vos estás acostumbrado, tuviste un tiempo. Sí, muchos años. No, te quería preguntar, de pronto vos mencionaste, ay no, pero a mí me movió muchas cosas leer esta novela. Te quería preguntar, Vos fuiste primero informante, te pregunté cosas, después fuiste lector y ahora estás siendo presentador. Y estoy seguro de que habrá cosas que te habrán incomodado de la lectura. Creo que era una incomodidad recíproca que tenía que ocurrir. El objetivo no era abolir la incomodidad. O sea, yo tenía la obligación de sospechar de cosas que la familia, incluyéndote a vos, me contaban, y vos tenías la obligación de protestar. Entonces, ¿cómo te sentiste al revelar la novela? Fue muy complicado, porque en algunos momentos yo sentía las ganas de que me contaras todo, de alguna manera, como controlar tu escritura. A ver, ¿qué vas a escribir de mi abuelo? ¿Qué vas a escribir de qué vas a poner? ¿Qué vas a recordar? Uy, ese cajón no lo abra, total. Después, en otro momento, pensaba, más sí, que escriba lo que quiera, pero que no me dé nada, yo compro el libro y ya está, que no me hable más del tema, ¿no? Era como un, quiero, no quiero, no, gracias. ¿Es agua o no quiero? Aquí ya con este tema necesitaré otra cosa, pero eso va a ser después. ¿Un scotch, por favor? Sí. Claro. Que me... Y después, claro, yo tenía que situarme. Bueno, pero el libro lo estás escribiendo vos, no yo. Me estás pidiendo información, o cotejando recuerdos, pero punto, yo me tenía que resituar continuamente. Pero hay cosas del libro que a mí me molesta que hayas incluido, hay cosas que me da, no sé si me molestan, pero me da lástima que hayas omitido, y eso pasó la primera vez, pasa ahora y seguirá pasando, supongo. Claro, a mí, no sé si te fijaste, seguro que sí, que el método de control de revisión fue radicalmente distinto en esta segunda escritura. En la primera escritura, no casualmente, prácticamente les pedí permiso a ustedes para contar muchas cosas. Y tal prácticamente. A eso es. Tuviste una negociación con todos los personajes vivos. Yo me sentía Pirandello negociando con sus personajes, ¿no? Era como... ¿Puedo poner esto? ¿Te parece que es verdad? Y yo sentía que, de algún modo, debía hacer esas peticiones de autorización, ¿no? Hay que decir que no solo han pasado unos años, sino que también yo sabía que la base había sido honestamente consensuada, es decir, que el manuscrito que yo estaba trabajando no había traicionado, digamos, nuestros primeros diálogos. Pero me pareció que parte de esta reescritura, que a veces fue muy dolorosa para mí, implicaba necesariamente no pedirte permiso para ciertas cosas. Siempre sin pasar la línea del mal gusto, estamos de acuerdo que no se trataba de contar cosas, digamos, que tuviesen un matiz grotesco, ni ridículo, no iba por ahí el tema. Sino de pronto decir, bueno, esto lo hablaba con un amigo novelista el otro día, si tus libros les parecen impecables a tus padres, son malos. O sea, uno en cierto modo necesita, debe escribir contra su familia, no porque hable mal de su familia en absoluto, sino tratar de algún modo de contravenir la narrativa heredada, porque si no, uno permanece en un estado como de adolescencia narrativa, es un ciudadano que compró el discurso de su país y que repite la historia de su familia. Y a mí me producía mucho conflicto eso, porque por un lado a mí me hubiera encantado no discutir ciertas cosas, y por otro lado me sentía como la obligación ideológica de hacerlo. Bueno, como corresponde a un escritor, hablas muy bien, muy fluido. Yo todo eso que dijiste lo resumiría en algo muy, muy simple, muy breve. Los nenes crecen. Así de simple. Pero los padres también. Los padres, sí, también. Doy fe. Porque vos sos un mucho mejor lector que antes. Está muy bueno como vos has aprendido a corregir los manuscritos. Creo que es lo mínimo que le puede pasar al padre de un escritor. Ya que no pude ser músico, por lo menos vos te vas a convertir en editor. Bueno, ya hablaremos. Bueno, con este tema de cómo sentirse y tal, para mí es una sensación, y ahora me estoy dando cuenta que esto me ayuda, me siento mejor, aclaro, me siento mejor acá que allá, o que aquí que allí, o que acá que allá, ya no sé dónde, pero bueno, acuya. A ver, me paro que te dice. Sí, de tal. Yo me siento con el propio libro, yo me siento muy expuesto, como me siento ahora, con toda la costumbre que yo tengo de estar en el escenario ante mucho público, pero ahora yo me siento muy expuesto. También A ver, cuando empezamos estaba muerto de miedo. Sí, yo quiero hacer una aclaración ya directamente al público. Cuando Andrés, porque Andrés me propuso que le presentara el libro, primero dije, ¿cómo voy a presentar yo un libro? Eso presenta a los especialistas, los críticos, yo no tengo... Y Andrés me dijo, no, en este libro tiene sentido. Tiene sentido por el tipo de libro. Entonces me gustó la situación, vivir, compartir esta experiencia, que era muy única. Enseguida lo vi como, bueno, soy un personaje además del padre. Me arrepentí 500 veces, 500 veces. Y hasta ayer me busqué todas las posibilidades para no venir. Pero bueno, aquí estoy. ¿Querés que cambiemos? Bueno, tengo una preguntita más. Adelante. Bueno, yo tengo, leyendo, releyendo el libro, como un apartado que yo lo llamé atreverse con la memoria. Porque creo que, bueno, que la memoria fuerte, sabia, se atreve, y cuando se atreve después logra ser más sana, tanto por compartir cosas que uno tenía ocultas o rever ciertos personajes o situaciones. En un momento escribí y pensé, cita textual, y pensé que más allá de cuál fuera la verdad de la historia, esa ausencia de preguntas no aludía tanto al incierto destino de un individuo como a la sordidez de los silencios colectivos. Que yo creo, de nuevo, a mí me surge la memoria histórica, lo social, el silencio, la sordidez de los silencios colectivos, ¿no? Sí, había varias zonas en la historia, en la novela familiar que se transforma en novela literaria. Yo sentía que me habían contado muy poco de cómo, por ejemplo, murió mi tío abuelo Leonardo, que terminó sus días en el maletero de un coche, en Argentina se dice baúl. Y repasando la narrativa que yo mismo había hecho, totalmente calcada de la que había recibido, me di cuenta de que había contradicciones en las versiones, en la versión que yo había de pronto reproducido. En teoría, el tío abuelo Leonardo era, voy a usar una palabra de abuela que me encanta, un perdulario, un botarate. Y claro, que tenía deudas de juego, que era muy seductor, que era un hombre infiel, que iba y venía de casa, que estaba siempre metido en cosas raras. Esa expresión, ¿no? Cosa rara, que en la Argentina siempre ha tenido un matiz siniestramente político, ¿no? Andás metido en algo raro. Algo raro era estar militando, ¿no? Yo estaba metido siempre en cosas raras y, claro, siempre me lo habían pintado, retratado, como un, o aquí diríamos, una especie de juerguista o de playboy. Y claro, viendo la descripción que yo hacía, de pronto, esto de que echaba las persianas, ¿no?, que bajaba las persianas por las noches sin motivo aparente, que desaparecía los días y volvía. Todo lo que se hablaba, perdón, la familia era deudas de juego, que prestaba dinero, que por ahí andaba la cosa. Ese era el retrato de la primera versión. Y de pronto yo empiezo a ver su comportamiento que yo mismo había narrado y digo, este no es el comportamiento del apostador, este es otro tipo de comportamiento. Gente que llama preguntando por él, el que entra y sale, por muy apostador e infiel que fuese, tenía un comportamiento furtivo que se parecía al de un hombre perseguido. Y de pronto me pongo a ver la cronología de cuándo debió morir, de cuándo su cadáver debió aparecer en este baúl o maletero, y de pronto me doy cuenta de que coincide con el inicio de las actividades de la AAA, es decir, de la Alianza Anticomunista Argentina, es decir, de la represión estatal. Alentada o formada por López Rega, tal. Exactamente. Entonces me doy cuenta de que eso encajaba mucho más con el perfil de un militante que de un apostador. Y lo interesante, y también lo estremecedor, es que una vez que me puse a investigar eso y empecé a hacer preguntas, por ejemplo, a tía Diana, me confirmó que en efecto estaba militando cada vez más, que había profundizado en el socialismo de su padre. Y de pronto digo, qué interesante que una familia prefiera tener un apostador, un sinvergüenza, un mujeriego, que un militante. Prefería que hubiese muerto como un sinvergüenza en lugar de alguien que tenía como ciertas ideas, ¿no? Ese, digamos, sería una de las cuestiones, ¿no? Y después, bueno, fue la otras cuestiones como un posible antepasado indígena que me parece haber descubierto por la línea de la familia de mamá, un antepasado indígena, ¿se imaginan? Recibí una foto de mi bisabuelo supuestamente italiano, Casaretto, y tenía una cara de indio increíble, César Vallejo. Claro, por algo mi hermano decía el cholo, ves como todo va cerrando. Y claro, de pronto este hombre parece que descendía de una madre mestiza, mitad vasca, de apellido Chazarreta, y mitad india pampa, y de ahí la cara de este hombre. Y este hombre se cambió el apellido porque fue rechazado por su padre, está bien decirlo en este diván, ¿no? Mi bisabuelo fue rechazado por su padre y rechazó a su padre. Y entonces se cambió el apellido. Entonces yo no tenía información de la parte italiana porque no había ninguna parte italiana. Ese apellido Casaretto era tan falso como falso fue el apellido Neumann en esa huida que se cuenta en la novela para evitar el servicio militar en Siberia. Y también descubrí, no solamente que a veces me habían contado no toda la verdad de las cosas, sino que a veces descubrí que la verdad era mejor que lo que me habían contado, como pasa con lo del mono Neumann y el tanque Neumann, esa anécdota futbolística que vos te salvaste del servicio militar fingiendo ser el hermano de un futbolista de Chacarita Juniors que se llamaba el mono Neumann. Y el cabo que lo atendía a mi papá, que estaba viendo las libretas de enrolamiento y poniendo sellos de apto o no apto, en dictadura todo el mundo estaba apto, o sea, no había nadie que se salvara, y papá, que tiene, igual que mi hermano, los pies bastante planos, de pronto se temió que no iba a ser suficiente para salvarse de la mili, como se dice aquí. Y bueno, yo tenía tanto miedo de buscar el dato de este futbolista, porque digo, esta es una de los cuentos de mi padre. Entonces, antes no se podía confirmar, pero ahora que puedo hacer una buena documentación sobre el futbolista este, Neumann, la verdad que casi con dolor me puse a investigar por deber, pero digo, ay Dios mío, no quiero que se me caiga este cuento, por favor, era demasiado bueno. Y resulta que me lo habías contado mal porque era todavía más divertido. O sea, la verdad era todavía más literal, pero resulta que el futbolista no se llamaba el mono Neumann, sino el tanque Neumann, lo cual es increíble teniendo en cuenta que la anécdota tuvo lugar en un cuartel militar. Y el tanque Neumann metió un gol el mismo año que vos te salvaste del servicio militar, que le dio el único título de la historia a Chacarita Juniors contra River Plate. Es decir, que en el año 69, cuando vos tenías 18 años, el tanque Neumann estaba en el pico de su fama y era perfectamente lógico que fuese algo ser su supuesto hermano. Son dramas que a veces hay que agradecer. Por cierto, públicamente te voy a corregir algo. No ponían apto o no apto, y eso está mal en el libro. ¿Qué ponían? Ponían algo mucho más impresionante, un sello que era TAF. Deficiente aptitudes físicas. Y yo salí feliz, nunca en mi vida fui tan feliz por ser deficiente como esa vez de salvarme la mili. Así que era así. Bueno, yo tengo una línea también en tu libro que me interesa comentar, que es que tiene que ver con la identidad. Hay frases que para mí te retratan. Esta bendita soledad me resultaba abrumadora, me impaciente un poco, mi locuacidad nerviosa, contradicciones o amplitud, cuidar los pájaros que volaban alrededor de mi cabeza. Yo creo que hicimos bastante esfuerzo por cuidar cuando eras chico los pájaros, que no dejaran de volar, pero que no te picotearan demasiado. Y no era fácil, no era fácil. Y además todo el tema de la inmigración, que yo quiero comentar. En un momento escribís: yo no estaba ni siquiera bautizado, me costaba una barbaridad sentir culpa por ser malo, y los domingos no peregrinaba ni a la Bombonera, que es la cancha de Boca. Cancha de Boca, el campo de Boca. Mi calendario era de un náufrago, yo no era ellos ni tampoco nosotros. Yo creo que eso es un poco la definición de la persona que del inmigrante, ¿no? Que está también para mí en otros sitios. Hay como un equipaje, lo llamo yo, del inmigrante, ¿no? En otro momento hablaste el amor, el desprecio por la autocompasión y cierta tendencia a afrontar las desgracias como si se trataran de un simple trabalenguas. Yo me siento identificado, yo siento que tuve que apelar a todo esto, reforzar cuando yo vine a Granada, o sea, reforzar el amor por todo lo nuevo, por todo lo conocido. Te toca. Si no me voy a quedar a media. El desprecio era por la autocompasión, pobre yo, que pobre nada, yo elegí venir, elegimos con la familia, no le preguntamos, los trajimos a los dos. Y cierta tendencia a afrontar las desgracias como si tratara un simple trabalenguas. En otro momento, hablando del fútbol, el fútbol me enseñó que si uno corre, es mejor hacerlo hacia adelante. Un inmigrante, si no corre hacia adelante, si mira mucho para atrás, pierde, creo yo. Que no conviene pelear solo. Que a la belleza siempre le dan patadas. Tener buenas defensas. Y que nuestros rivales se parecen demasiado a nosotros. En otro momento decís, audaz de un personaje, audaz en la conducción, visionario para los espacios e inesperadamente generoso. Yo veo continuamente esa definición de media punta que a mí me gustaba mucho, que era Chino Tapia. Bueno, pero eso era un día de Boca. Sí, bueno, pero eso a mí no me importa. Nunca lo leo en términos del inmigrante. Es así, mezclando sus banderas para lograr su identidad. Extranjero hasta el patriotismo. Yo me pasé años sin animarme a hacer ninguna crítica a nada granadino, de la esencia granadina, nada español. Yo no me sentía con derecho. Cuidado, ahora sí, soy granadino. Y ya está. Además de argentino, no lo dudo. Con dos cojones. Y con cuatro, como te decía, con dos pares. Sí, entrenador de fútbol del Saint Football Club, donde tuve la gloria de finalizar mi carrera futbolística, y me decía que le echara dos pares de cojones. Yo me paraba y la gente no me salía. Yo creo que es interesante que leas algo del libro. Dale. Sí, sobre todo porque creo que hay un fragmento que iría bien con eso de la inmigración. Y bueno, me quedé pensando también, bueno, no hace falta que hablemos mucho de eso, pero sería la diferencia entre el buen gusto y el tabú, digamos. Tengo que mencionar, ya que tenemos a la tía Silvia, tu hermana, aquí, que obviamente el silencio más impresionante se refería a su secuestro, ¿no? Y esto que a mí me lo contó me resultó impactante cuando me lo contó por teléfono, el capítulo de su secuestro y reaparición en la versión anterior estaba narrado desde el punto de vista de lo que la buscaba, o sea, del tuyo, y de pronto ahora pudo incluir el punto de vista más valioso, que era desde la que era buscada. Y a mí me pareció, sin entrar en detalles, que para eso está el libro, y le agradezco mucho a mi tía que me contara todo eso, porque era una pieza muy importante que falta en mi vida, en mi memoria. Me pareció muy sintomático que el cautiverio se produjera tan cerca de la que por entonces era nuestra casa. Ese era el detalle que a mí más me interesaba, que todo el mundo estaba buscando a alguien que estaba al lado de casa, y que de algún modo muy buena parte de la dictadura funcionó así, delante de los ojos de gente que no estaba viendo, y entonces, bueno, se me cerraron como muchos símbolos al escuchar ese relato. En fin, lo quería decir. Hay un capítulo de Chris Lange que es bonito. Dale, leo ese. O sea, tú, a ver, tú, sí. Tatarabuela. ¿Tatara? Tatarabuela, sí. Wow. A ver, esto está en la 33. Bueno, voy a leer este y también contarles una cosa. Había dos capítulos como de inmigrantes que hubiera estado bueno mencionar aquí. Uno es el de Juan Jacinto Galán, que fue mi bisabuelo español de Coruña, y uno de los documentos más valiosos que recibí para esta reescritura fue nada menos que su cédula de identidad. Recibir el documento de identidad de un personaje, les aseguro que es una experiencia absolutamente alucinógena. Uno no puede creer que un personaje tenga papeles. y ese documento era además muy bonito en sus datos. Y este hombre, Juan Jacinto Galán, esto está en el capítulo 72, a él le pasó con el acento lo contrario que a mí. Él nació en Coruña y se fue de niño a Buenos Aires, y entonces adquirió el acento porteño, ¿no?, que define a la gente de Buenos Aires, y dejó de hablar el riquiño gallego. Pero en realidad era una especie de argentino disfrazado, y tuvo una novia que le dijo un día, sin saber que él era gallego, porque el medio como que lo ocultaba, le dijo literalmente que nunca se casaría con un gallego porque los gallegos eran todos unos brutos, así tipo el gallego de Mafalda, ¿no?, de Manolito y su papá. Jamás estaría con un gallego. Creo que se encontraba con español y dijo, ay, mirá, no, qué asco, ¿no?, nunca estaría con gallego. Entonces se puso inmediatamente en pie y dijo, entonces mejor acá nos despedimos, y se puso de pie y se fue y nunca más apareció, ¿no? Entonces él pasó del acento español al acento argentino, y a mi hermano y a mí nos ha pasado lo mismo, pero en la dirección opuesta. Entonces me interesó investigar más sobre alguien que también había emigrado a través de su acento. Bueno, lo que me pedías de la tatarabuela Luis Blanche es un personaje que le tengo mucho cariño, porque es uno de los personajes que me apareció gracias a la memoria interpuesta. Es decir, es un antepasado del que yo no sabía nada y del que aprendí cosas gracias a la memoria de la abuela Blanca. O sea, fue un personaje que apareció, literalmente nació porque alguien me lo contó. Entonces un personaje que es hijo de la ficción oral, además de tatarabuela mía. Y dice así: eran los dos franceses, y algunas de estas cosas, sobre todo las más divertidas, me las contó mi abuela Blanca, que aparentemente era una mujer discreta y prudente, por carta hace muchos años. La esposa de René se llamaba Louise Blanche, y era, por definirla en cuatro palabras, una mujer extremadamente pulcra. Pese a pasar más de media vida en Argentina, no dejó de añorar ni un solo día su tierra, o al menos ese paraíso imaginario que fue construyéndose sin regresar nunca, bajo un nombre cada vez más lejano: Bourges, con acento francés. Mi tatarabuela Louise Blanche solía llamar a los niños con un apelativo que mezclaba aprendizajes criollos y raíces forasteras. Les decía mijit. Confundía de manera contumaz el azúcar con la azúcar y hablaba, en definitiva, un perfecto castellano extranjero. Su delicada piel no soportaba las costuras de la ropa, razón por la que hasta el día mismo de su muerte lució todas sus prendas del revés. Otro hábito que le suscitaba comentarios entre los vecinos era el de no tocar jamás el dinero. Igual que una heredera venida menos, versallescamente, Louise Blanche envolvía los billetes en papeles translúcidos de carta, y así era como los entregaba en la verdulería, vestida del revés y hecha una dama. Según ella, lo que más extrañó siempre de sus jardines natales fue la fragancia de las flores, en especial el aroma de las violetas, imposible de comparar con los groseros tallos que crecían al sur del mundo. Solo en asuntos digestivos soslayaba Louise Blanche las sutilezas. Para ser concisos, digamos que cagaba con verdadera elocuencia. Sus deposiciones resultaban descomunales a ojos de alguien tan sensible a los volúmenes como el escultor René, quien no dejaba de exclamar cada vez que acudía al baño: «Ah, chérie, ne me parle pas de violette». Mi tatarabuela francesa, en tales bretes, acertaba a componer una sonrisa traviesa y desaparecía tarareando una milonga. Por más que Louise Blanche nunca llegara a sentirse argentina, no puedo dejar de añadir que sus costumbres encajaban muy bien con la idiosincrasia nacional. Una suerte de novismo trágico, unida a cierta inclinación por la escatología. Freudiana, se ha dicho. Sí, no tenemos tiempo para comentar, esto lo tengo que decir acá en el diván, sin duda, que toda la mirada psicoanalítica que hay para mí permanente de opuestos en el libro, la memoria sensorial, la influencia de la música, Bueno, hay mucho para hablar, pero yo quiero comentar algo. ¿Sí? No, te iba a decir que es un libro en el que yo sentía mientras escribía que recordaba con el oído. Se suele decir que la memoria es visual, sin embargo, en mi caso, tanto por un tema lingüístico del tipo de prosa que trabaja el libro, como por los recuerdos musicales de nuestra familia, indudablemente yo sentía todo el rato que estaba recordando de oído. Entonces la sintaxis tenía que ver con la forma en la que yo invocaba o evocaba ciertas voces, y para mí mi infancia tiene mucho de como de partitura borrosa, ¿no?, que yo trataba de concretar, y siempre he pensado que más allá de mis casos progresos con el violín, que traté de tocar igual que mi madre, o mis torpes incursiones con la guitarra, ¿no?, que por suerte mi hermano ha seguido tocándola seriamente, pero que en mi caso fue solamente un atisbo. Más allá de esos intentos fallidos, creo que lo que he heredado de los músicos que hay en mi familia, vos, mamá, mi hermano, mis abuelos maternos, es una actitud auditiva ante la realidad, ante la memoria, ¿no? Si yo no escucho la voz de un personaje, si yo no me puedo cantar la prosa, entonces no puedo decir nada. Textualmente decís el momento, hay una partitura en mi memoria. Sí, esto de que haya estudiado violín, puedo contar una anécdota. Cuando tenía 7 años Andrés, la mamá violinista, yo oboísta, Andrés quería estudiar un instrumento y estaba muy indeciso. Entonces un día nos llamó al estudio, donde tenemos el piano, tal, a la sala de música, nos sentó a los dos y estaba muy nervioso y muy titubeante, cosa muy rara para hablar, muy rara, porque nunca titubeó mucho para hablar, precisamente. Entonces me miró a mí, me dijo, papá, a mí me gusta mucho el oboe. Miró a la madre y dijo, mamá, a mí me gusta mucho el violín. Y se lo notaba compungido. Hizo un silencio, me abrazó a mí casi llorando, me dijo, pero voy a estudiar violín. Eso tiene mucho también psicoanalítico. Había que elegir un Edipo, papá. Había que elegir, no, está bien, bien, bien. Bueno, esta vez, excepcionalmente, no abriremos turno de preguntas, porque en realidad hemos pensado que puede ser interesante dejar abierto un turno de preguntas para cada uno de vosotros, para que siga haciendo las preguntas en familia. Por favor, cada uno la suya, ¿eh? Esta familia tiene bastantes preguntas y respuestas editadas. Que cada uno siga las preguntas en familia. Y hablando de preguntas, yo quisiera hacer, a modo de despedida, quizás una breve aclaración, porque lo que más me han preguntado a mí, ahora hablo como padre, lo que más me han preguntado a mí, conocidos y desconocidos, es, dime, eso que está en el libro, ¿es verdad? Yo hasta ahora tenía acuñado una respuesta, no estoy autorizado por el autor, no sabe, no contesta, hay ficción, hay realidad. Y quiero citar leo algunas citas del libro de Andrés. Personajes imaginando lo que recuerdan, recordando lo que imaginan. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No son esas las preguntas. En otro momento, ¿sucedió? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No son esas las preguntas. En otro lugar, si no estás, déjame que te invente. Así que, por favor, ahora ya sé qué contestar cuando a mí me pregunten. No son esas las preguntas, voy a decirlo también. Bueno, hablando de nuestro barrio de Buenos Aires, nuestro San Telmo, escribís en un momento, aprendí a quererlo aceptando sus incertidumbres. Yo creo que esa mirada cuestionadora, esa mirada llena de preguntas, a mí me ha hecho aprender mucho. Realmente me ha hecho aprender mucho. Contar con conduce a amar lo que se cuenta, dice Andrés en un momento. Y quiero terminar el libro, además de que me mueve mucho que termine con un momento de Andrés con su abuelo, con mi padre, con nuestro padre. Dice, hay que tener tan plantando un árbol juntos, hay que tener paciencia. Al hoyo le falta un poco todavía, y hay que peinar las raíces y tirar el abono. ¿Cuánto duran estos árboles?, pregunta Andrés. No te preocupes, dice papá, no este papá, mi papá. Este va a durarnos mucho. Yo solo puedo decir, gracias papá y gracias hijo. Me pareció, mientras veía a mi padre totalmente acurrucado aquí y hablando de los árboles, que es tanto como hablar del ciclo de la vida, no puedo evitar entonces cerrar con una página que narra mi nacimiento. Y me gusta la idea de terminar con el principio, porque creo que aparte de cerrar un círculo y abrir otro, es muy definitorio del punto de vista de toda la novela. Muchas veces han llamado esta novela unas memorias noveladas, pero claro, de casi evidente se vuelve invisible un recurso que tiene el libro, y es que narra en primera persona todo lo que no vio ni vivió. Entonces no pueden ser unas memorias. Son en todo caso unas memorias que empiezan 77 años antes del nacimiento del narrador, de manera que son unas memorias fantásticas o unas memorias metafóricas. Una memoria que suma de todos los recuerdos que heredamos de otros. Entonces, bueno, esto está al principio del libro y puede ser, por tanto, también el final de nuestra conversación. Leo eso y te digo una cosa. Lo que leo es esto. Cuando nací, mis ojos estaban muy abiertos y, por desconocimiento del protocolo, no tuve a bien llorar. El médico me examinó al trasluz como si se tratara de una gruesa hoja de papel. Yo le respondí con otra mirada, supongo que curiosa. El médico dudaba entre zarandearme o desentenderse del asunto. Le preguntó a mi madre cuál iba a ser mi nombre. Andrés, contestó ella. ¿Algún problema, doctor Riquelme? No sé, dijo él, estudiándome con cierto espanto. Este bebé no llora, solo mira. ¿Y eso grave, doctor? Más o menos, señora. Digamos que si el nene se acostumbra a mirar tanto, entonces va a tener que aprender a llorar. Era un mediodía de enero de 1977, y aquí abro un paréntesis, es decir, 9-10 meses después del golpe de Estado. Era un mediodía de enero de 1977. El doctor Riquelme me encontraba demasiado sereno teniendo en cuenta las circunstancias. Como no estaba dispuesto a emplear la violencia, empezó a hablarme en un susurro comprensivo. Andrés, necesito. ¿Por qué no lloras, eh? Un poquito, digo. Nada más un poquito, llorar, dale. Mi madre nos observaba conmovida. Aquella fue, sin duda, mi primera conversación de hombre a hombre. Señora, anunció el médico, este bebé tiene que llorar ya mismo, ¿entiendes? Es una cuestión de pulmones. ¿Y qué hacemos?, se preocupó mi madre. El doctor Riquelme hizo un gesto a la partera y me alzó a la altura de su frente, encarándose conmigo. Se encontró con dos ojos redondos y despistados. Yo seguía obstinado en guardar silencio. Entonces el doctor Riquelme no tuvo más remedio que gritarme, y esto es cierto, pero llorá de una vez, carajo, la reputa madre que te parió. Al instante, las lágrimas empezaron a inundar mis ojos de gato miope. Al otro lado de la camilla, junto a las piernas abiertas de mi madre, la partera opinó, es así nomás, este chico va a ser hijo del rigor. Pero este chico también es hijo de Víctor Neumann, del que, y eso es lo que te quiero decir, estoy muy orgulloso. Una conversación con Andrés Neumann acerca de su novela Una vez Argentina. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y este programa es Alternativa Latinoamericana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,